de la mañana. Está clara, está clara. Voy de mi casa sin rumbo a cualquier lugar. Sé que mi mente está clarita, está clarita. Ya no sé cómo decirte que te amo, si no me gusta cómo suena esa palabra en ninguna canción. Pero esta vez puedo hacer una excepción, porque no tengo otra palabra para esta canción. Ya no sé cómo decirte que te amo sin que suene cursi la composición. Ahora puedes ver lo clara que está mi mente. Contigo amor, contigo mi amor. Y eso es lo que más puedo apreciar. Ya te dije que no sabía cómo decirte que te amo. Ya no sé cómo decirte que te amo sin que suene cursi la composición. Ahora puedes ver lo clara que está mi mente. Contigo amor, contigo mi amor. Ya no sé cómo decirte que te amo sin que suene cursi la composición. Ahora puedes ver lo clara que está mi mente. Contigo amor, contigo mi amor. Ya no sé cómo decirte que te amo sin que suene cursi la composición. Ahora puedes ver lo clara que está mi mente.